quisiera dar a conocer que la publicación que hicimos, especialmente en mi página y también la entrevista que se hizo, no fue con el afán de dañar a la empresa en ningún momento. Nos vimos sorprendidos por una publicación que salió en un diario, El Deber, que se publicó sin ninguna autorización de mi persona y tampoco se publicó toda la entrevista completa. Queremos aclarar que nuestro deber de periodista va a continuar, ¿no? Que vamos a seguir informando de todo lo que se presente en nuestro municipio y agradecemos a la empresa por haber también hecho el desistimiento de la demanda contra nuestra persona. Es cuanto podemos aclararle y si desean también se lo podemos pasar las entrevistas, los audios y las publicaciones que hemos hecho. En ningún momento queríamos dañar a la empresa. ¿De cuánto podemos decir? La publicación de una nota acerca de un deterioro en un módulo educativo ha provocado pues que se nos inicie una querella, ¿no? Por el trabajo que hemos, por la publicación en todo caso que hemos hecho. Pero luego de conversar, luego de analizar la situación, hemos visto que habían malos entendidos, habían malas interpretaciones, lo cual se ha logrado aclarar con, como digo, con varias reuniones, ¿no? Con dos, al menos dos reuniones